en al federal lo lleva a los de camino. No más porque le agarraron unos 900 kilos que llevaba bien al chile. Y eran de los meros pinos. Valiéndole pura de esas según así lo supimos. Le dijo a los federales: no pierdan tiempo conmigo, más tardarán en llevarme que en salirme del presidio. Los federales se rieron de aquella fuerte expresión. Ya no se supo si ha muerto o si volvió al buen camino.